ella se fue, ella se fue, y muy solo nos quedamos. Pues se marchó y nos dejó sin ninguna explicación. Sí, sí, tú sabes bien que ella te ha olvidado. Y aunque estés muy lejos, siempre la amarás. Cariñito, cariñito mío, te has marchado, solo me quedé. Tan solo quedan tus recuerdos, sabes que nunca te olvidaré. Cariñito, cariñito mío, te has marchado, solo me quedé. Y tan solo quedan tus recuerdos, sabes que nunca te olvidaré. Solo quedan tus recuerdos, sabes que nunca te olvidaré.